Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Hora Libre. Primera edición de Hora Libre, primera entrega de esta saga radiofónica del mes de marzo. Empieza marzo hoy, un día con mucha humedad, con mucho calor y también un día bastante atípico porque hoy se dan por inauguradas las sesiones en el Parlamento argentino, allí en Congreso. Y todavía no sucedió eso, ya históricamente hoy ya tendríamos el discurso del presidente, ¿sí?, de la nación argentina, pero por esas cosas que han elegido nuestros conciudadanos y ciudadanas, el presidente que nos gobierna decidió hacerlo a las 9 de la noche, andá a saber por qué, desde un atril, ¿sí?, y para que sus seguidores seguramente puedan verlo en todo su esplendor. Así que hay muchísima movilización por la zona del centro porteño. Para aquellos y aquellas que nos están escuchando en algún otro lado que no sea la ciudad de Buenos Aires, es bastante caótico todo, los subtes no están llegando, el regreso seguramente de las personas que están laburando por la zona debe estar siendo un calvario. Y por otro lado también hay muchas movilizaciones que se oponen claramente a la política de hambre y miseria que está llevando a cabo el presidente Javier Milei y sus secuaces en el Parlamento, y ya se están manifestando desde temprano. Todo comenzó con un salto de molinete, un molinetazo al estilo de Chile, ¿sí?, en el año 2019, así empezó todo en Chile. Después, bueno, terminó con un Piñera con una imagen negativa altísima y un proceso de reforma constitucional que finalmente fue trunco. Y también, por supuesto, va a haber no solamente manifestaciones en el Congreso, con un Congreso vallado, con mucha policía otra vez, sino también en diversos puntos de la ciudad y también del país. Se planea para las 9 de la noche, al momento en que hable Javier Milei, un ruidazo, cacerolazo y manifestaciones oponiéndose a lo que tenga que decir, que seguramente vaya a ser una cagada. Bien, tenemos a Nachito del otro lado operándonos, como siempre. No, porque el viernes pasado Nachito estaba de vacaciones, nos operó Pedro, pero hoy vuelve el joven que nos opera todas. ¿Cómo la pasó? ¿La pasó bien en las vacaciones? ¿Descansó? ¡Hola! Sí. Ahí está, mire qué relajado que está Nacho luego de sus merecidas vacaciones. Recuerden que nos escuchan por La Retaguardia, pero también mañana de 13 a 14 horas nos pueden escuchar también por la AM690 y también se pueden comunicar con nosotros si nos quieren insultar, si nos quieren mandar sugerencias, si nos piden que salgamos del aire o que sigamos muchos años más. Nos mandan, ¿sí?, a nuestra cuenta relativamente nueva de Instagram, arroba hora libre, hora.libre.radio, ok, en realidad lo digo de nuevo, hora.libre.radio, ok, allí, y el Facebook que es arroba hora libre programa, ¿sí? Y también si quieren dejarnos un mensaje en vivo a nuestro WhatsApp, 11 31 81 31 26. Si nos gusta lo vamos a leer, si no nos gusta no lo vamos a leer, por supuesto, porque tenemos la potestad de censurar lo que se nos canta las pelotas. Bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos comenzamos con una de las entrevistadas que vamos a tener en esta tarde-noche de hoy, a propósito de algo que sucedió hace ya un tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y después, en la segunda de media hora, vamos a tener otra entrevista con lo que imaginamos es una buena noticia en medio de tanta malaria. Ya volvemos. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. We'll be right back. viernes primero de marzo. Ya ha llegado, antes no estaba, porque estaba. Después nos va a contar qué estaba sucediendo, porque tiene algo que ver con lo que decíamos al principio del programa. ¿Cómo anda Natacha Bianchi? Bien, bien, Rodri. La verdad que. Ay, no me escucho. Ah, claro, pero espera que cambie. A ver, ahí. Hola. Ahora sí, ahí está. Ahora sí. No, bueno, el tema es que es un caos la ciudad de Buenos Aires para poder trasladarse en estos momentos previos a que el presidente de la nación tiene que hacer la apertura. Y bueno, la verdad que el cambalache de todo el dispositivo de seguridad que está blindando básicamente la ciudad de Buenos Aires en la parte central era imposible llegar. Pero vamos ahora con lo que nos compete. Estamos en línea con Sara Barney, que es abogada y presidenta de Red Viva, una asociación civil que defiende a niños, niñas y adolescentes. En este caso vamos a hablar con Sara por una causa que tiene que ver con una persona que tengo el agrado de conocer, que se llama Michelle. Michelle está enfrentando un juicio en su contra por haberse refugiado en la Argentina con sus hijos tras descubrir que el progenitor de sus hijos abusaba de ellos. Acusada de secuestro y con orden de captura internacional, está esperando una absolución en este proceso que comenzó hace 2 semanas aproximadamente. Michelle es una mujer de 45 años que llegó a nuestro país hace más o menos 8 años sin hablar una sola palabra en castellano, pero bueno, con esa esperanza, ¿no?, de poder encontrar protección acá en nuestras tierras, como no lo tuvo ahí en Francia. Michelle es de origen africano, tampoco pudo hallar acá un poco ese refugio, ya que la justicia argentina, en sintonía con la francesa, no hizo más que dictar una sentencia favorable en ese momento al progenitor y ordenó la restitución internacional de los niños. Esto hizo que el 31 de mayo del 2019 la policía la detuviera frente a los niños ahí en el parque Lezama, en el barrio de La Boca, San Telmo, mientras estaba paseando con ellos. La encarcelaron durante 15 días en el penal de Ezeiza por el delito de desobediencia. Para hablar de todo esto estamos ahí en línea con Sara. Bienvenida, Sara, a Hora Libre. Te saluda Natacha, Rodrigo y Matías. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Gracias, Sara, sí, por recibirnos. Bueno, empezá por donde te parezca que es más importante. Dale. No, gracias a ustedes. Mira, la realidad es así como vos lo relatás. Ella, la desobediencia prescribió, pero está atravesando un juicio que es secuestro, justamente una figura que no está pensada para nuestra época. Es una figura que está pensada para la época de la dictadura, más allá de que la norma dice el que secuestrara, niños menores de 10 años y se los privara al padre. La norma no excluye ni incluye. Y claro, ya te digo, fue pensada el legislador, me parece que el espíritu de la ley es lo que hay que tomar, que el legislador no la pensó para los padres. Más allá de eso, es Michelle cumplió el estereotipo de, bueno, mujer pobre, negra, viste, empobrecida, no pobre, porque la empobrecieron. Exacto. Entonces, totalmente estigmatizada, a veces nosotros lo que decimos es que lo hacen porque pueden, porque no con cualquiera pueden. Este hombre es un hombre poderoso, francés, ingeniero civil, con muchos recursos, para que te des una idea, que es lo que planteábamos, la asimetría de poder. Este hombre admite en unos documentos que la abogada de él le cobró 50.000 euros. Digo, todo el mundo tiene derecho, ¿no?, a tener la mejor defensa o el mejor abogado que pueda tener, pero estamos hablando de que Michelle estaba en una situación realmente que no podía afrontar semejante imperio que se le venía encima, porque Michelle la acusa de los dos estados, el francés y el argentino. A ver, cuando Michelle sale de allá es diferente a nuestra norma, ella tiene los pasaportes de los chicos, al tener una tenencia compartida puede salir y ingresa acá a Argentina con los pasaportes de los chicos, no entró de forma ilegal. Se encontró con esa dificultad de que ella, cuando llega a los 15 días, se conecta con el consulado, se conecta con la policía francesa y le dicen, mire, yo me llevé a los chicos porque allá en Francia no encontré respuesta. En Francia sucede lo mismo que acá, digo, hay una línea generalizada en cuanto a querer castigar a la mujer que se rebela contra el machismo, ¿no? Porque no intervino ningún juzgado penal para investigar los abusos de los chicos, sino que el juez hizo lo mismo que hacen acá. Pasa a un juzgado de familia y decís, miren, yo quiero protección. Bueno, primero la vamos a periciar, señora, a ver qué tan loca está, porque si usted está denunciando a un hombre, tiene que estar loca. Ese es el mensaje, ¿no? Michelle lo que dice es, está bien, pero primero pónganme protección para los chicos, porque si no, bueno, que sí, que no, forcejean idas y venidas en un círculo de total violencia. El tipo le dice, le termina ganando la pulseada, y terminan con una falta de mérito, ¿sí? Sí. Vos imagínate la locura, en familia, ¿cómo usurpan, tanto en Francia como en Argentina, una jurisdicción extraña? Porque familia, lo que te dice, yo no investigo delitos cuando vos le vas a decir, protéjanme. Eso claro. Denuncia un penal, pero para absolver al tipo, o sea, para ponerle una falta de mérito al tipo, sí lo hacen. ¿Entendés lo contradictorio? Digo, no, es una locura. Bueno, ¿qué pasa cuando Michelle está acá? Se rehúsa a volver porque quiere que protejan a sus hijos. Y ahí es donde empieza la captura internacional, el secuestro, la denuncia por secuestro. Sí, bueno, en ese sentido, Sara, me gustaría poder preguntarte, digamos, esto también son, digamos, elementos que toma el progenitor, el abusador de los hijos de Michelle, como para seguir criminalizándola, o es que directamente la justicia empieza a actuar, o sea, de hecho, en base a la denuncia del abusador. Son dos cosas diferentes. Una es la demanda por secuestro internacional, sí, que hace él con una, por eso te digo, le paga 50.000 euros a una abogada acá. Claro. Para que haga esa demanda y para que siga la penalización hacia Michelle. En realidad, la que lo hace es la doctora Garona Dupuis, del juzgado 87 de familia. Habían intervenido dos. Una era Cecilia Giordanino, sí, y la otra era Garona Dupuis. Cuando no se presenta Michelle en el aeropuerto, sí, ahora te voy a explicar por qué no se presenta, ella lo que hace es denunciar y decir, bueno, capture un segundo secuestro le quieren adjudicar. Que es una locura también, porque es lo mismo que vos te vengas con, ponele que secuestraste a alguien. Sí. Te vas a Mar del Plata, venís a Buenos Aires, te vas a Bariloche, no te pueden juzgar en las tres jurisdicciones. Es más, la ley dice que no te pueden juzgar dos veces por el mismo delito. Es un delito continuado. Claro. Te lo trajiste, bueno, sí, es un delito continuado, pero los chicos jamás volvieron a Francia, por lo cual, ¿no? Claro. No se puede inventar. Bueno, Michelle no se presenta porque a todo esto Michelle hace pericias con un psiquiatra, con una psicóloga, le hacen todos los test que les tienen que hacer, sí, terminan concluyendo que es abuso sexual, después también hay una orden, una manda judicial que dice que van a evaluar a los niños, ¿sí? Para ver que si conviene o no mandarlos a Francia, si están en riesgo o no por el convenio de la Haya, el artículo 13b que dice esto, sí, que si están en riesgo no deben volver. Y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, mediante manda judicial, que los mandan a hacer ese estudio específicamente, dice que los chicos no pueden volver porque van a estar revictimizados, porque van a estar en grave riesgo, porque... A ver, ponele que no quieras al psiquiatra y al psicólogo, que no tienen que ver con el Estado. Pero este es, es una instrucción. Sí. No, que sí, que se entiende que es una instrucción, que digamos que esos peritajes son parte de la instrucción de lo que se estaba sucediendo de la causa, digamos, más allá de que si era alguien. Sí, pero ponele, penal, ya te digo, familia no puede investigar, claro, pero ante un convenio internacional, ¿sí?, que está tratando de resguardar lo que es la convención de la Haya para que precisamente resguarden a los niños, si corren algún riesgo, no vayan. Y además los niños ya le habían expresado a la jueza que no querían ir, pero este consejo dice que no, que se tiene que evaluar toda la prueba en su conjunto, que escuchen las grabaciones de las pericias que se le hicieron a los chicos Y la jueza dice que no es motivo suficiente. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos en el día del juicio, el día del debate, fue, ¿puede una jueza robarse todo el conocimiento? Claro, y más porque... cuando se están las pruebas también ahí presentes, ¿no? De todo el riesgo que implicaba que los hijos de Michelle volvieran a Francia en manos de su abusador encima. Sí, pero aparte, si estamos evaluando una norma que hizo un legislador, un cuerpo legislativo, ¿no? Sí. Digo, pero el legislador, cuando va a hacer las normas, no hace solo la norma pensando en lo legal, hace la norma legal... pero con un contexto, se basa en todos los estudios que se hicieron sociológicamente, psicológicamente, se van a hacer la ley de trasplante, llaman a un médico especialista en trasplante o a todo un cuerpo médico para opinar si es factible llevar adelante esa ley o no, qué condiciones, qué pena. Bueno, acá pasó lo mismo, con la Convención de La Haya se hicieron, y con leyes internas que la respaldan, se hicieron todo ese tipo de cosas, pero se basan en la autonomía progresiva, que está muy mal también explicada por los pocos que la dicen entenderla y no la entienden. Porque vos, ¿qué tiene que ver la autonomía progresiva de un niño con respecto a la capacidad motora o la capacidad según la edad que tenga con la capacidad de decir lo que siente y lo que le pasó? Vos no podés cercenarle el derecho a un niño de hablar y de contar lo que le pasó porque no esté verbalizado, porque si no, los niños menores de 3 años no podrían ser defendidos nunca en contra de los abusos sexuales, la violencia y todo lo que se pueda acertar. Bueno, acá la jueza se arrogó todo el conocimiento de 2 siglos y medio de las diferentes disciplinas, de los pactos civilizatorios, y dijo, no me importa, los mando allá. Ahora, ¿qué es lo que Michelle, con todo su dolor, pudo declarar ese día en el juicio? En el juicio, ¿viste? Ella dijo, ¿y qué querían que hiciera? Claro. Porque ahí viene la otra parte que es interesante. A nosotras como mujeres nos socializan, nos sociabilizan como el deber de cuidado de la madre. Vos tenés que cuidar porque si no, sos cómplice. La mayoría de las veces, si vos no llegaste a denunciar porque se enteraron en el colegio, lo que sos cómplice. Ahora, cuando vos... ¿Hasta dónde podemos cuidar las mujeres? Sí, tal cual, porque después se empieza la criminalización, digamos. Es cuando empieza a rozar ese límite entre que justamente, digamos, como la justicia y las herramientas jurídicas no están hechas para las madres protectoras, sobre todo en un montón, en millones y miles de casos que vemos todos los días, digamos, no están las herramientas para que esas madres puedan usarlas y puedan proteger a sus hijos ante los abusos intrafamiliares. Entonces, al no existir eso, estamos empujadas las mujeres, las madres, madres disidentes, etcétera, a tener que justamente llegar a quebrantar la ley para poder seguir protegiendo a esos niños, a esos hijos. En ese sentido, Sara, me gustaría poder consultarte cuál es la situación de Michelle en cuanto a lo jurídico, qué puede suceder cuando termine el juicio. Hace unos días nos enteramos que la fiscal pidió la absolución. ¿Cómo es que sucede este cambio de posición de la fiscala que la acusaba en un principio a Michelle? Bueno, eso precisamente. Nosotros nos preguntamos y nos sorprendimos. Festejamos que la fiscal haya entendido lo que debió entender en su momento el Ministerio Público Fiscal, es que era extremadamente exagerado y sin ningún sentido acusarla de secuestro. Vos la podés acusar de una desobediencia. Bueno, claro. Si no se presentó, ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿por qué? ¿Entendés? Se siguió adelante y 5 años totalmente en el olvido, que ya al tener el pasaporte retenido no pudo tener acceso a trabajo, no pudo tener acceso a la vivienda, no pudo vacunarse. Se vacunó en la pandemia por una gestión de Red Viva. Hicimos junto a la provincia de Buenos Aires con el vacunate, encasillándola, mirá, para que te des una idea, en indigencia. Claro. Porque sin documentos no te podías vacunar, porque eso quedaba registrado, y ella, si tenía que salir del país, tenía que tener registros de sus vacunas. Bueno, o sea, vulneraron todos los derechos humanos de Michelle, pero bueno, la fiscalía logró entender en el planteo, en las pruebas, en lo que nosotros mostramos, en lo que está plasmado en el expediente desde hace 5 años, porque esto nada fue nuevo, no apareció nada nuevo, solo la intervención que cambiamos la defensa, que nosotros entramos hace una semana, bueno, y explicar eso, esto no es un secuestro, hay motivos y elementos suficientes, y bueno, la fiscal lo entendió y pidió la absolución. Ahora, nosotros estamos pidiendo que se entienda el deber de cuidado, porque el deber de cuidado de un médico está, no puede beber porque se lo declara negligente si bebió alcohol al momento de operar y ocasiona una lesión o lo que sea. Lo que decimos nosotras es, el deber de cuidado de la madre, ¿hasta dónde va? ¿Tiene un límite? Exacto. O sea, claro. ¿Podemos, por favor, poner las cosas en claro? Porque si no, esto va a seguir pasando todos los días. Sí, totalmente. ¿Hasta dónde estamos ajustadas a derecho y a jurisprudencia con tal de poder proteger a esos hijes? Sí, totalmente claro. Sara, la última consulta. Estamos hablando con Sara Barney, abogada y presidenta de Red Viva. Con respecto al juicio, ¿queda una audiencia? ¿Qué es lo que esperan? ¿Cómo sigue? Bueno, nosotros esperamos que el juez entienda esto que pasó y que él puede, lo que le pedimos desde la defensa fue que él ordene el proceso. No puede ser que haya leyes y convenciones más allá de la sana crítica, no puede quedar a interpretación de quien lo agarre. Sí, es sencillo, acá hay una manda judicial, los chicos fueron evaluados, vamos, o sea, nuestro sistema jurídico argentino tiene que valer. Y decirle a Francia, no, mira, nosotros los evaluamos, los pibes dicen que fueron abusados. Entonces nos gustaría, por ahí, soñamos con que el juez pueda hacer un ordenamiento de esto que pasó del expediente, más allá de la sentencia, y pueda dejar luz sobre tantos millones de madres que están en la misma situación. Y bueno, esperamos que sea una absolución, porque el juez puede decir, no, mira, a mí lo que me plantearon ustedes no me parece. Yo sigo adelante con la condena, pero el Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, entendió que no había delito. Así que no sé qué decirte. Nosotros lo que esperamos es que haya un cambio de paradigma real en este momento tan difícil, ¿no? Donde se está volviendo para atrás, donde estamos escuchando aberraciones todos los días. Eso esperamos, ¿viste? Un poco de orden y un poco de paz para quien está tratando de pelear contra un delito tan aberrante como es el abuso y la violencia. Tal cual, Sara. Bueno, te agradecemos un montón esta conversación. No sé si te quedó algo más para decir acá en Hora Libre. Si no, quedamos en contacto seguramente para ver qué novedades hay en la última audiencia de la semana que viene. Dale. No, agradecerles la visibilización porque es lo más importante. Si esto se conoce, por ahí podemos llegar a mucha más gente que pueda entender y no catalogar sin saber qué es lo que está pasando. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Sara. Te mandamos un abrazo muy grande. Charlábamos con Sara Barney, abogada y presidenta de Red Viva, con respecto a la criminalización que está sufriendo Michelle, una madre protectora contra el abusador progenitor de sus hijes, que ya lleva más de 8 años acá en Argentina, que vino a buscar refugio y se encontró con esto, con palos en la rueda, discriminación, empujada a la pobreza por no poder acceder a sus derechos como habitante de este territorio. Así que bueno, ahí está Michelle peleándola, seguramente que confiemos en que en la lucha y que esto se pueda resolver. Lollipop, lollipop, mi caramelito. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Menos 20 de esta primera tarde noche de viernes de marzo, que por fin ha llegado marzo. Yo estoy en noviembre 2023 todavía, no puedo avanzar. Que marzo tiene 31 días, o sea, va a ser largo marzo. Ahora tampoco entiendo por qué queremos que pase tan rápido el tiempo también. No. O sea, no sé, no es como, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas. O no, sea, en épocas de malaria, un asalariado quiere que pase rápido, sí, para poder llegar a cobrar de vuelta, digamos. Sí, sí. Es la única razón, sí, digamos. Sí, es la única razón, es verdad. Pero bueno, así que yo estoy bastante ansiosa a ver qué va a decir Mili. Mili Cyrus. ¿Qué va a decir Mili? ¿Pero qué espera? ¿Que diga algo peor de lo que yo venía diciendo? No, no sé, estoy ansiosa, estoy como así con mucha ansiedad de escucharlo. Pero bueno, también hemos encontrado, nos hemos encontrado con algunas imágenes en toda esta previa que está sucediendo ahora en las inmediaciones del Congreso y todo lo que es el centro porteño, sobre Avenida de Mayo sobre todo, que ahí en la esquina del Congreso hay inhibidores del ejército argentino para los drones. Para los drones. No solamente eso, empiezo la lista. Ese es un punto. El otro punto, todos los molinetes del subte, la mayoría, yo al menos las estaciones que recorrí, te espera un hermoso cordón de canas y unos gurkas de Emova, que es la nueva concesión de los subtes. Constitución está bastante prendida a fuego, la gente saltando molinetes, yo creo que si se pueden prender fuego hubiera pasado, banderas de Palestina, o sea, ya era Consti una cosa hermosa. Así que nada, un poco eso, ¿no? Porque, y otra cosa, Avenida de Mayo, los Cuida Vereda, conocidos como Café con Leche, Gendarmería y la Poli, no solo que te pueden desaparecer o torturar, sino que también cuidan veredas. Estaban uno cada, no sé, cada dos metros había uno paradito ahí en el cordón, mirando hacia la vereda. Yo tengo la impresión que esto va a terminar tipo El Señor de los Anillos, tipo una batalla en la Tierra Media. No veo otra opción, porque si lo único que tiene que ofrecer para ofrecer es represión, represión y represión, y en algún momento y la van a tener que se va a pudrir. Y sí. En algún momento se va a pudrir. Sí, la verdad que sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque, bueno, nada, qué sé yo. Va a hablar en un atril. ¿Cómo en un atril? Se ve muy bajito, él, entonces tiene que... Le van a poner tipo un cajón tres medidas, los que se usan cajón para cuando filmás, ¿viste? Claro, un atril porque, claro, así hablan en Yanquilandia. Claro, con un atril. Claro, que está el atril, sí, y hablan un atril, la conferencia... Que tiene el logo. Bueno, él ya había hecho cosas, sí, así con el logo. El logo del Congreso, transformarlo de las redes del Congreso, de la Casa Rosada, las transformó en medios como la del Capitolio y no sé qué otras entidades ahí gubernamentales yanquis. Y es verdad que hablan en un atril. White House. Sí. El Congreso es en la nueva White House. White House. No, por favor, chicos, no sé. Hubo un canto en Constitución que me gustó un montón, que era: las asambleas le vamos a enseñar a luchar a la CGT. Sí. Ojo a la CGT. La CGT llamó a paro docente el lunes y Cetera no. O sea que Cetera quedó a la derecha de la CGT. No, una cosa de loco. ¿Cómo? ¿Cómo que Cetera no? Yo tengo una sospecha de por qué no. ¿Qué está pasando ahí? Hay algo que se llama... Hay una persona que se llama Axel y se ofrecía Kicillof, que gobierna en la provincia de Buenos Aires, y si Cetera llama a paro nacional, le caga la provincia. Le caga la provincia de Buenos Aires a Kicillof. La CGT, digamos que le chupó un huevo. ¿Y por qué no hacen un paro así tipo de la General Paz para acá, y el único lugar donde no se para es la provincia? Peronismo. peronismo. ¿Qué sería? Axel, el último bastión peronista de... Imagínense cómo estamos, que me está cayendo muy bien el chico de este gobernador de Chubut. O sea, imagínense qué tan ya a la derecha a y fascista. Sí, bueno, qué tan a la derecha... Está regalada, bien chico. Qué tan a la derecha del fascismo, del recontrafascismo estamos, que estoy simpatizando con ese hijo de Remichuta. Tengo algunos contactos. Entienden que el otro día Massot, uno de los pichones de Massot. Sí. No. Ah, después se me acordó que te tengo que mostrar un tweet que te dedicaron hace apenas 4 días. Que no lo iba a hacer porque dije, mejor no, pero lo voy a hacer. Estoy más allá de ir mal. Volviendo al pichón Massot de... ¿Qué es, intendente? No, ¿qué es? No, diputado. Es diputado, claro, es diputado. También saliendo a hablar en un tono populista en contra de la Libertad Avanza. Yo dije, listo. Sí. Yo creo que hoy lo que puede pasar es que... Picana 1, picana 2, picana 3 y vos ahí te vas acomodando a dónde... Exactamente, entre picanas. es una buena serie, entre picanas. Sí, entre picanas. estoy pensando que puede terminar todo... Y capaz que lo deseo un poco. Hoy a la noche, tipo esos parlamentos en Singapur que terminan todos a los bifes. Ay, por favor, me encantaría. Que veíamos los videos como... y se puteaban y se pegaban. Che, ¿Cristina no fue la que prendió fuego una bandera yankee una vez? ¿O no prendió fuego? Estoy flayando. No. Nacho, suspende 5 miligramos, bájale 5 miligramos a la dosis, sí, Nacho. No, paren, algo hizo no, Cristina una vez con una bandera yankee. No, le di un beso. Sí, se la transó. La hizo. La hizo. La rechazó, ¿no? Sí. No, hubo hace unos años, muchos años atrás, si usted quiere ver como algo medio gracioso en el Parlamento, cuando vino Bush padre, que estaba el turco, y Zamora se levantó. Creo que a putear, no sé cosa. Y se peleó con otro que lo quiso tocar. Y hubo toda una muestra de masculinidad hegemónica hermosa. Pero antiimperialista por parte de Zamora. Son machos antiimperialistas. Tenía que ser Zamora, no podía ser de otra forma. Bueno, che, tenemos otra entrevista, ¿no? Tendríamos que ir una cancioncita y volvemos. Dale, Nacho. Yo, 1 degree wonder way now. Tu parlante está en la casa, loco. Representa 2020. El fuego de mi rap descongela tu Everest. Ese es el estrés de estos seres. Ya no por placer, es ahora por placer. No lo ves el diablo, no nos aconseja, lo aconsejamos. Ya. Estoy la bienvenida, saliendo directo de mi guarida. Y mueve tu cabeza, vine a mover la movida. Directo de la avenida, con la mirada partida. Para dar de baja muchos y darle la despedida. La acera con patines y paredes. Esa escena por el escena y un pinto mientras duermes. Donde lo ocasional es talento. El villano que es distinto, un chocuta por adentro y un patriota con instinto. Yo soy Nios, de Rioba de la Fátima, del Carmen vestida del crimen, de laderas, gradas y pasillos. Con el café y sí, desde Puntiaguillo, camino abajo, es la tierra de esta mierda. No se guía, no es pa' cualquier porquería. Nosotros hacemos lo que no hace rapería. Déjense de tontería, por si aún no lo sabía. Que es en Bolivia donde salen las mejores líneas. Y hasta Butan Clan quería, sabían que allá hay nivel. Ellos veían lo que ustedes no querían ni ver. Cuidamos a nuestro gente, es por nuestro bien. La nada del teclado en su pata, ignorancia nos hace mover. One style, estilo de ninja y de samurai. Si no paro, no nos paran. Inglés como estos no hay. Hay Bori como Ho-Hai, de Titicaca, la, emana life de nuestro. Listo tu tercer strike. Que estos bolivianos les avisen. No paramos hasta que llamen a la policía. Soy Lice. Que estos bolivianos les avisen. No paramos hasta que llamen a la policía. Soy Lice. Que estos bolivianos les avisen. No paramos hasta que llamen a la policía. Soy Lice. Que estos bolivianos les avisen. No paramos hasta que llamen a la policía. Vive y busca el tipo, esquiva al rival. Gracias a Bar nuestro puro. Si una juda a falta de presupuesto en tu parlante, la city aniquila, hermanos cerdos desde la villa. Te prometo llenar la taquilla. Vaya, atentos porque el padre ya llegó. Mi sonido se notó, reventando toda esquina. Esto no fue fácil, sabe quién me conoció. Que para rapear como un pro necesita disciplina. Trova Seguimos aquí en estos últimos 15 minutos de Hora Libre de este viernes. Estamos en comunicación telefónica, ¿sí?, con nuestra segunda entrevistada de esta tarde-noche, María Eva Koutsivitis. Ella ya salió en los micrófonos de Hora Libre, es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. ¿Cómo andás, María Eva? Bienvenida nuevamente a Hora Libre. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, María Eva, nosotros y nosotras te sacamos varias veces... cuestiones que no eran demasiado alegres, pero en esta oportunidad, al parecer, sobre un tema que ya hablamos varias veces aquí, como es el Distrito del Vino, en la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que hay una buena noticia. ¿Esto es así o entendimos mal? Sí, la verdad que un poco a contramano de este sentir general, tenemos buenas noticias acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace unos muy poquitos días el juez Scheibler, un juez de primera instancia, a través de una sentencia histórica, hizo lugar a una acción de amparo colectiva que presentamos hace bastante tiempo desde el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y junto con la Asamblea Residentes del Distrito Vino. Este juez declaró nula la ley que creó el Distrito del Vino. Ahora bien, ¿qué es el Distrito del Vino? El Distrito del Vino es el nombre de fantasía que eligió el gobierno de la ciudad para justamente financiarle a los grandes grupos empresarios vinculados al vino entre el 50 y el 75% de la inversión que realizan. Es decir, las empresas que se instalen dentro del polígono del Distrito del Vino, este polígono es un polígono que abarca algunos sectores de los barrios de Villa del Parque, La Paternal y Villa Devoto. Las empresas que se instalen en este polígono, que se llama Distrito del Vino, van a lograr financiar entre el 50 y el 70% la inversión a través de créditos impositivos. Es decir, van a acceder a un privilegio que ningún pequeño comerciante de la Ciudad de Buenos Aires accede. En síntesis, o básicamente, para poder explicarlo más sencillamente, acá lo que está sucediendo es que las y los porteños estamos financiando la inversión del sector privado vinculado a la industria del vino y además estamos financiándolo sin siquiera poder opinar. La ley del Distrito Vino fue redactada de manera tal que este beneficio no solamente no alcanza a los pequeños comercios, sino que tampoco alcanza a las pymes. Y es un ejemplo más de algo que repetidamente sucede en la Ciudad de Buenos Aires, que es la transferencia de los recursos públicos a manos privadas. La gestión del PRO, y esto lo hemos conversado en alguna oportunidad, fragmentó a la ciudad en distintos sectores, fue fragmentando la ciudad en zonas. Esos sectores o esas zonas a las que la llamó distrito, en realidad son grandes unidades de negocio en donde los sectores empresarios que se instalan en esas zonas o en esos sectores obtienen un montón de privilegios que, insisto, son privilegios a los que no accede la ciudadanía porteña. En estos sectores, que además son creados por ley, porque tenemos la ley del Distrito Vino, tenemos la ley del Distrito Tecnológico, seguro que conocen el Distrito de las Artes, el Distrito Audiovisual, el Distrito del Diseño, el Distrito Villas, ese famoso distrito que lejos de promover la actividad en los barrios populares, habilitaba que en los barrios populares, compitiendo completamente desleal con el comercio local, se instalen grandes cadenas comerciales como, por ejemplo, Pharmacity. Por eso es que a el Distrito Villa se lo conoce como la ley Pharmacity. Bien, en estos sectores que nosotros llamamos distritos y que fueron creados por ley, las empresas que se instalan y llevan a cabo una actividad específica, lo que hacen es obtener exenciones del pago del impuesto de ingresos brutos, del pago del impuesto inmobiliario, del impuesto del sello, del ABL, y logran entonces importantísimos privilegios en términos impositivos, insisto, con el esfuerzo del conjunto de la ciudadanía porteña. Pero yendo al planteo jurídico, y esa es la buena noticia, acá lo que sucedió es que también, una vez más, y poniendo en evidencia esa enorme fragilidad institucional que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad aprobó la ley del Distrito del Vino sin habilitar la participación ciudadana y sin cumplir con el procedimiento que la Constitución establece para este tipo de leyes. Si bien esto es bastante técnico, nosotros tenemos establecido por Constitución que aquellas leyes que modifiquen un régimen general, como este, acá hay una excepción impositiva, es decir, hay un privilegio impositivo, o sea que estamos modificando el régimen general impositivo, cuando hay una excepción al régimen general, entonces esas leyes que modifican el régimen general tienen que votarse dos veces. Se vota en la legislatura la primera vez, luego hay una audiencia pública y luego vuelve a votarse. Los distritos, que lo que hacen es modificar el régimen general impositivo, se votaron todos solo en primera lectura, sin habilitar la posibilidad de una audiencia pública para que la ciudadanía pueda expresar, ¿sí?, su apoyo o su disconformidad. Esta ley se aprobó en septiembre del 2021, se aprobó con una única lectura y por supuesto que los beneficios dentro de este distrito del vino alcanzan aquellas empresas o aquellas uniones transitorias de empresas que desarrollen actividades como distribuir vinos, bodegas, museos o exposiciones vinculadas con el vino. Y acá traigo todo lo que seguramente recuerdan vinculado a lo que sucedió con el Palacio Cesi, esa escuela de sordomudos que el gobierno decidió desafectar justamente en el marco de este proyecto del Distrito del Vino, para transformarla en una especie de museo del vino. Bien, la verdad es que no solamente acá estamos hablando de beneficios para el sector empresario y de una transferencia enorme de recursos públicos hacia el sector privado sin instancias de participación para la ciudadanía, sino que además acá lo que sucede es que este sector del Distrito del Vino es un sector que corresponde a casas bajas de uso residencial. El gobierno de la ciudad en estos últimos años lo que viene es impulsando esa lógica de la sobreconstrucción sin límite. Es decir, viene empujando esa idea de sobredensificar, de sobreconstruir, destruyendo fundamentalmente a los barrios de casas bajas. Esto comienza en el 2018 cuando se aprueba el Código Urbanístico y ese nuevo código habilita a construir en las zonas de los barrios de casas bajas, edificios en altura. Bien, la realidad es que el Distrito del Vino viene a acompañar esta lógica de la sobreconstrucción sin límite, de la voracidad inmobiliaria y además modificando el uso residencial en estos barrios sin ningún tipo de evaluación de impacto ambiental. Por eso es que esta es una muy buena noticia, porque no solamente se declara nula la ley que crea el Distrito del Vino, sino que esto nos habilita a poder discutir la creación del resto de los distritos, insisto, todos creados bajo esa misma lógica, la lógica de construir grandes unidades de negocio para el gobierno porteño. María Eva, has explicado muy bien todo. Justamente te íbamos a preguntar algo sobre el Palacio Cesi, pero lo has explicado. Te hago una consulta, una última consulta, porque nos está quedando ya poco tiempo. ¿Cómo sigue esto? Porque el gobierno de la ciudad tiene un máster en apelación, en evadir a la justicia. ¿Qué puede hacer y cómo puede seguir todo esto? Mira, es muy probable que el gobierno apele esta sentencia en primera instancia y que entonces tengamos que continuar litigando en la Cámara. Insisto, es un muy buen antecedente, pero lo más probable no es que el gobierno porteño se apegue a la Constitución, sino que posiblemente el gobierno porteño lo que va a hacer es apelar este fallo y entonces vamos a tener que continuar con este litigio judicial. El gobierno porteño, la verdad, es que no es muy apegado ni a la institucionalidad ni al respeto de nuestra Constitución y muchísimo menos a habilitar las instancias de participación ciudadana que tienen que ver con el régimen de nuestra ciudad, que es la democracia participativa. Así que ahí no tenemos grandes expectativas. Veremos qué pasa. Tao, ahora sí, una última, te quería mencionar algo. Nos enteramos hoy a la tarde que en Palermo hubo un derrumbe, ¿sí?, en la calle Uriarte al 1700, donde murió un trabajador de la construcción. Bueno, esta construcción ilimitada, sin ningún tipo de control, Totalmente. Ustedes también la vienen denunciando hace rato. Sí, absolutamente. La verdad que estamos frente a tragedias completamente anunciadas. Seguramente que recuerdan el episodio del derrumbe en Flores el año pasado, claro, en donde también ahí perdió la vida una niña y también su familia, parte de su familia, que por supuesto era un poco la síntesis de la emergencia habitacional en la ciudad, porque esta sobreconstrucción sin límites tiene como contracara la emergencia habitacional. Es decir, sobreconstruimos no para resolver la emergencia habitacional que hoy alcanza a más de 500,000 de porteñas y porteños, sino que sobreconstruimos solo con la lógica, ¿sí?, especulativa, inmobiliaria, financiera, de dolarizar los metros cuadrados construidos como activos. Bien, la verdad es que hace muy poquito en Caballito también asistíamos frente a otra tragedia de características similares que tienen que ver, en primer lugar, con esta lógica de la voracidad inmobiliaria estimulada por el gobierno de la ciudad y que, por supuesto, responde a esta lógica de una sobreconstrucción sin límite para construir viviendas que muchas veces ni siquiera terminan habitadas. En segundo lugar, esto también tiene que ver con la falta de controles por parte del gobierno de la ciudad, porque pese a las denuncias que hacen en general las viviendas linderas respecto a los daños que ocasionan esta sobreconstrucción en barrios de casas bajas, entre medianeras de viviendas que son antiguas, ¿no?, o que tienen algún tipo de protección patrimonial, la verdad es que el gobierno nunca clausura una obra. Las obras continúan adelante. Y por supuesto, también tiene que ver con la negligencia técnica. Por eso es que en todos estos casos estamos frente a la combinación de estos tres factores, en donde el gobierno de la ciudad tiene una enorme responsabilidad, la de controlar para que las obras se ejecuten con las medidas de seguridad y los controles que corresponden, algo que el gobierno no hace, porque esa tarea es una tarea que se encuentra en cabeza de un único organismo, que es el mismo organismo que casualmente tiene que controlar las obras, que tiene que otorgar las habilitaciones. En la ciudad de Buenos Aires nos cansamos de ver habilitaciones ilegales, habilitaciones de bares y de boliches en parques públicos, habilitaciones de actividad gastronómica ocupando también el espacio público. Y ese mismo organismo además tiene que controlar impactos ambientales en la ciudad de Buenos Aires, como la contaminación sonora. Es decir, que la agencia gubernamental de control es la que controla que las obras se ejecuten bien, no controla absolutamente nada, tiene que controlar habilitaciones, se habilita sin respetar ningún tipo de normativa y además tiene que controlar impactos ambientales que hoy, la verdad, están padeciendo buena parte de la población porteña. Entonces, falta de controles, ¿sí?, voracidad inmobiliaria, un estímulo a esa sobreconstrucción sin límite y, por supuesto, ¿sí?, la falta de criterios técnicos que respeten las reglas del arte. Eso lo veíamos en Caballito y eso también es lo que ha sucedido en Palermo. Ahora, si no empezamos a discutir un modelo de ciudad completamente distinto, lamentablemente, ¿sí?, estas tragedias van a ser cada día más frecuentes. Gracias, María Eva, un abrazo grande. No, un abrazo enorme a ustedes y bueno, muy lindo fin de semana para todas, para todos y a disposición para conversar siempre con ustedes. Era María Eva Koutsivitis, ella es coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria e integrante del Movimiento de la Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Bregante, no te presentamos hoy, somos una manga de hijo de chuta. Soy impresentable, chicos. ¿Qué tal? Ya lo sabemos eso, ya lo sabemos. Quédese con el cierre entonces. Bueno, ¿qué iba a decir? No sé qué iba a decir, pero... hagamos mierda todo, dejemos de vivir esta farsa. A ver, por favor, prepárate porque la vas a pasar ya mal. Ya saben cómo, sí. ¿No? Ya saben cómo. No, no va a pasar. No va a pasar nada en la clase media. Ayer vi al boludo de Darín dando un discurso en los Osos de Plata de Berlín y dije, lo único que hizo fue hablar de lo que dijo el actor latinoamericano. No sale el nombre ahora, el de Los Sospechosos de Siempre. ¿Cómo? Ay, me sale. Se hizo viral. Sí, sí, sí. Que venimos a fracasar. El que hizo el Che. No me sale el nombre ahora. Uy. Benicio del Toro. Y Darín, cuando le toca hablar, replica, digo, argentino, hagamos mierda todo, Digamos lo que queremos decir, dejemos de estar copiándonos de los demás. Bueno. Saben, vergüenza. Hagan como Milei, como estos dos latinos a The Drive-In, hagan mierda todo. Amputations. splintered land, wing city, access now.